Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Luis, rey de Francia, que se presenta como modelo de los monarcas cristianos y que es un ejemplo maravilloso de la transformación social que se obra cuando el Evangelio impregna la sociedad política, cuando da la forma de la convivencia entre los hombres. San Luis nace en el punto máximo de esplendor de la llamada Edad Media, en el 1214. Y pertenece a una gran familia francesa, una casa real cuyo milenario se celebra en este año, y es hijo de una gran mujer, Blanca de Castilla. Ella era grande no solo por sus virtudes personales, sino por la familia a la que pertenecía, porque su hermana, la hermana de Blanca de Castilla, fue madre de otro rey santo, San Fernando de España. Así que era un hombre puesto en circunstancias especialmente favorables para vivir la grandeza. En el apogeo de la edad cristiana, perteneciente a una gran familia real y grande además por su madre y por la familia materna. Y San Luis no defraudó estas esperanzas. Cuando era apenas un niño, muere el padre y se ve transformado en rey, aunque la regencia queda en manos de la madre. Nosotros solemos mirar al pasado como si fuera un tiempo idílico y creemos que las maldades se acumulan únicamente en este tiempo, pero incluso en aquel esplendor de fe, de influencia cristiana sobre la sociedad, no faltaba la cizaña, que no puede dejar de estar presente nunca, ya que acompaña el pecado original en el que hemos nacido todos. La corte en la que le tocó crecer a San Luis era un hervidero de bajas pasiones y de intrigas. Por eso el niño es declarado mayor de edad pronto y al mismo tiempo la madre hace que contraiga matrimonio para que tome las riendas de Francia confiando plenamente en la aptitud de Luis. Contrae matrimonio con una mujer que sin ser mala ni viciosa no estuvo a la altura de él, no lo supo acompañar, no lo supo entender totalmente, y esto es otro aspecto de su grandeza, que haya podido manifestarse como se mostró cuando le tocó convivir y compartir su vida con una persona de mentalidad mucho más mundana. San Luis se hizo famoso de entrada por su celo por administrar la justicia. Él sabía que el gobernante es aquel cuyo servicio consiste en dirigir a los demás, mandar a los demás. Y de ahí el celo por la justicia, porque sin justicia se acaba la convivencia. Solía ser, cuando las circunstancias lo reclamaban, lo exigían, extraordinariamente riguroso en la aplicación de la justicia. No le temblaba la voluntad cuando tenía que condenar a alguien a muerte, pero no lo hacía nunca movido por la pasión, sino por el bien común del reino. Precisamente por ello, porque miraba el bien común, cuantas veces podía se mostraba misericordioso. La justicia no excluye la misericordia, sino que en los santos la misericordia es la perfección de la justicia. Cristo en el Evangelio dice que la virtud del buen pastor es conocer a cada una de las ovejas y amarlas a cada una. Y San Luis, todo lo contrario de aquellos que se instalan en la corte e ignoran el mundo que les toca gobernar, San Luis se desplazaba de uno a otro lugar de Francia porque quería estar cerca de sus súbditos, cerca de aquellos que le habían sido entregados por la divina providencia para que los gobierne, y escuchaba con interés las necesidades, las quejas, los pedidos de cada uno, y en cuanto le resultaba posible, resolvía esas necesidades y enderezaba lo que estaba torcido. Favoreció extraordinariamente el culto. En su tiempo llevó a Francia la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, que los franceses adquirieron a un empobrecido rey de Bizancio. y construyó para ella la Capilla Santa, que es una de las joyas, una de las maravillas del arte arquitectónico medieval. Desgraciadamente, parte de ella fue destruida por el furor revolucionario de 1789 y los años posteriores. Siendo rey, nos da un magnífico ejemplo de indiferencia. Vivía, vestía, según lo reclamaban sus circunstancias, pero cuantas veces podía, amaba la pobreza y entonces elegía una vestimenta mucho más simple. Esto provocaba frecuentes conflictos con su esposa. En una oportunidad ella le pregunta, ¿pero es que acaso no puedes vestirte, aunque sea una vez, como rey de Francia? Y él le responde, ¿y es que acaso no puedes tú vestirte alguna vez como cristiano? Por encima del trono que Francia, que la providencia le había confiado, él ponía su dignidad de cristiano y sabía que el imitador de Cristo tiene que ser un imitador en los hechos. Si Cristo vivió pobre, alguna vez tendrá que hacerse presente la pobreza actual, la pobreza real, no solo la pobreza de deseo en nuestra vida. Pero aquel aspecto que más resalta, que más sobresalta de San Luis es su condición de caballero cristiano, de jefe de caballeros. Esa caballería se ve en él azuzada porque en su tiempo Jerusalén cayó nuevamente bajo el poder de los musulmanes. El Papa Eugenio IV llamó a una cruzada, pero los reyes cristianos hicieron oídos sordos y solo San Luis respondió. Para entender este aspecto de la vida de San Luis, tenemos que entender qué es el caballero cristiano. Es parte de la naturaleza humana el instinto de lucha, el instinto de combate. Por eso en el mundo no cristiano encontramos este instinto consagrado en la persona del héroe. El héroe pagano es aquel que confía en sus propias fuerzas, es aquel que lucha para imponerse, tiene como móvil máximo de su acción, como resorte último de su acción, el sentido del honor, el famoso honor pagano. Y el héroe pagano es aquel que queda consagrado como tal porque es capaz de aceptar la muerte, aunque en la muerte ve la derrota. El máximo ejemplo de heroísmo pagano es Aquiles, a quien Homero le dedicó el poema La Ilíada, que se tendría que llamar La Aquilíada, porque se refiere a Aquiles. Pero Aquiles confiesa, en la segunda parte de esa obra de Homero, La Odisea, su derrota y desesperación ante la muerte. Cuando Odiseo, Ulises, lo encuentra en el reino de los muertos, Aquiles confiesa, desearía ser esclavo de un esclavo en vida y no rey en el país de los muertos. Como el cristianismo asume todo lo asumible de lo humano, y las virtudes heroicas son asumibles por el cristianismo, el cristianismo toma ese impulso hacia la lucha, esa magnificencia del coraje, pero la transforma. Y en lugar del héroe pagano tenemos al caballero cristiano. El caballero cristiano no lucha confiando en sus fuerzas, porque se sabe llamado a una misión que trasciende sus posibilidades. El caballero cristiano lucha sobre todo confiando en su debilidad, porque sabe que su debilidad es poderosa cuando entronca con la fuerza de Cristo. Por eso en uno de sus poemas, el padre Castellani dice, si soy débil, Dios es fuerte. En segundo lugar, el caballero cristiano no tiene como resorte último de la acción el sentido del honor, aunque no lo niega, sino un amor. Es violento porque ama, porque tiene un amor apasionado hacia cosas que quiere defender, incluso arriesgando su vida e incluso estando dispuesto a castigar a los demás. Y en tercer lugar, el caballero cristiano en la muerte no ve la suprema derrota, sino el signo de la suprema victoria, porque él sabe que vence entregando todo lo que tiene a Dios, y la entrega definitiva, la entrega total, radical, es precisamente la muerte. Todo esto lo vemos convertido en realidad, estos principios teóricos lo vemos traspasados, bajados al plano existencial en la vida de San Luis. San Luis fue un gran guerrero y además un guerrero capaz, sumamente dotado de coraje. Sin embargo, no lo acompañó en sus aventuras orientales la suerte. Realizó dos expediciones al oriente. En la primera cayó prisionero porque su ejército se había diezmado por la peste y luego el hambre. Mostró la grandeza de su alma estando prisionero, de modo que conmovió hasta los mismos musulmanes, que en aquel tiempo y también ahora eran bastante difíciles de conmover. Y cuando por fin pudo obtener la liberación, porque pagaron un fuerte rescate por él, no volvió inmediatamente a Francia para buscar compensaciones de las durezas de esa campaña militar y de la vida de prisión, sino que pasó 4 años en la Tierra Santa fortaleciendo las plazas fuertes cristianas y además peregrinando. Cuando volvió, fue recibido en triunfo, se mostró como antes había sido conocido y a pesar del tremendo fracaso de la primera cruzada, casi 20 años después emprende la segunda cruzada porque volvía a exigir sus servicios la situación en la Tierra Santa. Se embarcó hacia Túnez, el rey de Túnez lo engañó, le prometió la conversión a la fe, él creyó en la palabra del rey y el rey, luego que él se hubo desmarchado, lo traicionó. De Túnez pasó a Cartago y en Cartago nuevamente la peste vuelve a hacerse presente, diezma su ejército, muere uno de sus hijos y San Luis muestra más que nunca la grandeza del alma porque él, despreciando su condición de rey, se muestra como el último de los servidores en atender a los enfermos y atender a los moribundos. Después de las batallas, cuando todos solían huir del hedor del campo de combate, él se hace presente en el lugar recogiendo a los muertos, besando sus huesos, porque los considera mártires cristianos. Ese trato arriesgado con los enfermos y ese cuidado de los moribundos hace que contraiga la peste y el 25 de julio del año 1270 muere con 56 años de edad y 40 años de reinado. También nosotros estamos llamados a la caballería cristiana, que es como la presenta San Ignacio en el llamamiento del rey de sus ejercicios espirituales, sobre todo una caballería espiritual. Y la clave de esa caballería cristiana no es mirar al pagano, porque las virtudes paganas son insuficientes para esa empresa. Los que esperan la salvación de la imitación de Rambo olvidan que en la vida real Rambo se separa de la mujer porque es lesbiana y la mujer lo acusa a él de ser también homosexual. La Iglesia en este siglo ha conocido 2 trágicas experiencias de esperar la victoria sobre sus enemigos a partir del paganismo. Ellas son el nazismo alemán y el fascismo italiano. Ambos fracasaron y ambos sirvieron para que hoy el comunismo sea prácticamente dueño de toda Europa. Y está bien que hayan fracasado, porque si pudiésemos obtener la salvación sobre nuestros enemigos, la victoria sobre nuestros enemigos, de algo que no es la cruz de Cristo sería perfectamente inútil. Claro que es una tentación nuestra en la que fácilmente podemos caer, dejarnos deslumbrar frente al comando, dejando deslumbrar frente a Rambo, porque significan una sutil evacuación de la cruz. Si la victoria sobre el mundo, sobre el demonio y sobre la carne se obtiene por medio del que tiene unos bíceps así, yo no necesito hacer penitencia y puedo seguir comiendo maníes y mirando televisión. En cambio, si también Rambo es absolutamente incapaz de darme la victoria sobre los enemigos que hoy tratan de llevar a las almas a la perdición, lo único que me queda hacer es ir en seguimiento de Cristo con la cruz a cuestas. La caballería cristiana no es más que la imitación de esa caballería de Cristo. Las 2 empresas típicas del caballero cristiano, que son luchar por la justicia y defender a las mujeres, son pura imitación de Cristo. Cristo es el primero y el que más que nadie lucha por la justicia en este mundo, esa justicia fundamental que es devolver el mundo a Dios. Y la defensa de la mujer del caballero cristiano no es más que una prolongación de la conducta muestra de la actitud que Cristo guardó frente a María Magdalena, en esa mujer caída en la que él vio cifrada la humanidad perdida por el pecado y a la que supo levantar nuevamente a la dignidad de los hijos de Dios. Y el arma con que Cristo lleva adelante esa empresa caballeresca y obtiene la victoria no es la ametralladora, la granada, el pal, sino que es abrazarse a la cruz donde está la voluntad del Padre. Frente a tantas personas amorfas que se encogen de hombros y son insensibles a la injusticia y son insensibles a la degradación que viven los demás, pidamos a San Luis que nosotros sepamos entender el sentido de la caballería cristiana y llevarla adelante. Que así sea. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la